Una imagen puede representar lo típico y al mismo tiempo tener la capacidad de condensar una idea concreta, y esta idea, cuanto más concreta es, tiene al mismo tiempo la capacidad de presentarse ante nosotros como una idea de la verdad absoluta. Pero ¿cómo se puede sentir el tiempo en un plano? La sensibilidad surge si tras el acontecimiento visible se hace patente una verdad determinada e importante. Del mismo modo que la vida, que fluye y se transforma continuamente y ofrece a cada persona la posibilidad de sentir y llenar cada momento de un modo propio, una película verdadera, con un tiempo fijado con precisión en el celuloide, pero que fluye por encima de los límites del plano, vive en el tiempo solo cuando el tiempo vive en ella. La especialidad del cine radica en las peculiaridades de ese proceso recíproco. En una toma, el tiempo debe transcurrir de forma independiente y con su propia dignidad. Únicamente entonces, las ideas encuentran un sitio en él. La sensibilidad del ritmo es lo mismo que la sensibilidad para encontrar la palabra exacta en la literatura.